enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El arte de ser libre. No existe una persona absolutamente libre o absolutamente esclava, y hablamos sobre todo de la libertad interior. Ser uno libre de sus propios impulsos, tendencias, emociones, porque las controla con el ejercicio de su libre voluntad. El individuo que mejor funciona posee una acertada combinación de libertad y control, autocontrol. Debemos distinguir entre la libertad personal y la libertad social, o sea, respecto a la sociedad, a las presiones que uno recibe de parte de la familia, de la sociedad en que vive. O sea, la libertad de arbitrio, que es la propia capacidad de decidirse y de resolverse. Y la libertad de coacción, que es el sentirse libre de las presiones ajenas. Algunas personas han ejercido una dramática libertad personal en sociedades represivas al extremo. Por ejemplo, Viktor Frankl en los campos de concentración. Vamos a analizar algunas muestras o capítulos en que se manifiesta este arte maravilloso de ser libre. Y en primer lugar, la libertad para autorrealizarse. ¿Quién es la persona que se autorrealiza? Pudiéramos decir, es el que cumple el mandato evangélico: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que se ama a sí mismo y ama también a los demás. Se ama a sí mismo, porque si no, no sería libre. La persona no libre no tiene tiempo para estar solo, para descansar, para orar. Es dador únicamente. No tiene yo, no tiene self, como dicen los angloparlantes. Puede proceder así neuróticamente, por ejemplo, por ganar aceptación de la gente o para controlarlos y manipular a los demás, y por eso no le queda tiempo para sí mismo. Las personas que no se aman a sí mismas pueden volverse resentidas, o por el contrario, pueden llegar a prostituirse para ganar lo que los demás reciben de manera más fácil. Y tampoco es libre la persona en el otro extremo, la persona egoísta. No es libre porque solo piensa en sí mismo. Se rige por aquella máxima: primero yo, segundo yo y tercero yo. Soy tan poco amable que si no cuido de mí, nadie más lo hará. Autorrealizarse no significa que no necesitemos de los demás, sino que nos apoyemos más en nosotros que en los demás para llenar nuestras necesidades básicas, para definir nuestra identidad y nuestra autoimagen. No es necesario que los demás nos reflejen como en un espejo una imagen aureolada para sentirnos personas valiosas. La persona autorrealizada o que va en caminos de autorrealización es la que sabe dirigir su propia vida. Si consulta el parecer ajeno, no es para ganar votos, sino para conseguir datos en los cuales se apoyan las decisiones propias. La persona autorrealizada se siente satisfecha del propio comportamiento, aunque a todos no les guste la manera como se comporta, la opinión ajena no lo obsesiona. Segundo, libertad para no dejarse manipular. La manipulación ocurre cuando una persona presiona a otra para que haga lo que la primera quiere. La gente que no es libre tiene una especie de botón manipulador con la cual la manejan. Y hay diversos tipos de botones. Por ejemplo, tan sensible, usted que es tan maduro, tan razonable, tan generoso, tan fuerte, usted que es tan bonita, son botones manipuladores. Tan sensible y por consiguiente no me debes contradecir. Falso, soy sensible y me duele a veces contradecirte, pero lo hago porque veo que lo debo hacer. Eres tan maduro sí, pero a veces no soy maduro, o aun siendo maduro, procedo de esta manera. Y así de las demás. Eres tan razonable, tan generosa, que me debes prestar esta platica. No, yo soy generoso, pero no puedo o no quiero prestártela. Eres tan bonita, tienes un vestido tan bello, un peinado tan hermoso, que me vas a dar esto o aquello. Reconociendo que es bonita y que su vestido es muy bello, puede y debe con frecuencia decir no. Hay dos libros modernos. Uno se llama No digas sí cuando quieres decir no. Y el otro se llama Me siento culpable cuando digo no. La persona que no se deja manipular es la que va aprendiendo el arte de ser libre. En la cripta de la abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo que vivió en el siglo XI. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría, así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría mi país. Pero después de un tiempo, esto también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que mi familia, los más allegados a mí, pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente. Si tan solo me hubieran cambiado primero a mí mismo, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país y a quién sabe hasta hubiera podido cambiar al mundo. La gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es tentada a mirar a todos para manipularlos, excepto a sí mismo. No obstante, siempre debemos empezar haciendo un examen objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. Hemos recorrido dos maneras de aprender ese arte difícil de ser libre: la libertad para autorrealizarse y la libertad para no dejarse manipular. Añadamos una tercera: libertad para reconocer que no somos perfectos, para reconocer nuestras propias imperfecciones, lo cual equivale a la virtud de la humildad. Somos espíritu encarnado en un cuerpo, y ese cuerpo tiene y siente sexualidad y agresividad, dos tendencias poderosas, pero de las cuales no podemos dejarnos esclavizar, sino ser nosotros los dueños de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Sentimos el amor y el odio y otras emociones. Tenemos grandes cualidades, pero también tenemos limitaciones y tal vez muchos defectos. Con una herencia o un pasado que condicionan nuestros comportamientos, no que los determinan. En una palabra, somos hombre o mujer, somos ángel y animal. Una persona libre puede reconocer serenamente sus imperfecciones. Puede decir tranquilamente y con toda sinceridad: estoy confuso, me equivoqué, la culpa la tengo yo, no sé. Aún el profesor más ilustre puede confesar tranquilamente ante una pregunta de un alumno: no lo sé, lo voy a investigar, porque él no es una enciclopedia ni es el sabio que sabe todo, aunque sea un excelente profesor. Reconocer las propias imperfecciones es importante por muchas razones, porque la autoaceptación es el primer paso hacia el crecimiento psicológico y espiritual. La peor imperfección es congelarse en un estado de complaciente mediocridad y cegarse ante los propios defectos o limitaciones para no progresar. En segundo lugar, para acrecentar la profundidad en nuestras relaciones interpersonales, porque no se puede vivir sanamente como una unidad sellada, y el esfuerzo por ocultar las deficiencias absorbe una tremenda cantidad de energía psíquica impide que los demás se acerquen a uno. Reconocerlas, por la otro aspecto, aumenta nuestra empatía, nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro, reconociendo que también nosotros tenemos deficiencias. En una palabra, debemos destruir el mito de que para ser un ser humano completo hay que ser perfecto. Perfecto no existe nadie fuera de la persona de Cristo. La autorrealización no significa trascender todos los problemas humanos, según expresión de Abraham Maslow, padre de la escuela humanista. En cuarto lugar, libertad para saber descansar y trabajar. Las personas libres son capaces de dedicar un tiempo razonable para disfrutar el tiempo. La persona no libre podría trabajar obsesivamente por alguno de los siguientes motivos hasta convertirse en un adicto al trabajo. Para evadirse de sentimientos desagradables o penosos, tales como el miedo, la rabia, la duda, el aburrimiento, la soledad, y entonces acude al trabajo como un remedio contra estos sentimientos negativos. O para evitar una relación emocional con la gente, cree que el trabajo es una panacea para todos sus males. Disfrutar del tiempo libre es tan importante para la salud mental como la habilidad de trabajar bien, lo cual no quiere decir que uno no pueda crecer con el trabajo y disfrutar de él. De ninguna manera te estoy exhortando a ser un perezoso o una perezosa. Lo contrario, debes practicar tu trabajo con responsabilidad, pero también con gusto, el gusto que te da el realizarte en el trabajo, el ganar el pan con el sudor de tu frente, el traer el pan cada día con tu trabajo y con tu esfuerzo al hogar, a los hijos. Pero tendemos a valorar a la gente por lo que hace, más que por lo que es, y a dividir el tiempo en dos categorías: tiempo de trabajo o tiempo perdido. No, hay un tiempo libre que se puede usar agradablemente en los hobbies, en el descanso y sobre todo en el trato con la familia y en el trato con Dios. Mucha gente dice: no me queda tiempo para orar. A uno le queda tiempo para todo aquello en que tiene interés y encuentra el tiempo, lo saca de donde sea. Trabajar compulsivamente es un rasgo neurótico, aunque sea frecuentemente valorado. Hemos expuesto dos aspectos en que debemos y podemos aprender el acto de ser libre. Libertad para reconocer nuestras imperfecciones, para aceptarnos tal como somos. Y libertad para saber descansar y trabajar. examinemos otra clase de libertad para poder sufrir, lo podríamos llamar con un término muy de moda y de mucha importancia, la tolerancia a la frustración. La persona libre no es que disfrute con el sufrimiento, eso sería masoquismo, pero sí se da cuenta de que el sufrimiento es una parte inherente de la vida, que puede producir gran fortaleza y experiencia. Y sufrimos por múltiples causas. Sería innumerable enumerar las causas de sufrimiento. Tengamos en cuenta los fracasos. La persona libre sabe que estadísticamente, cuanto más cosas emprende, más fracasos tendrá, pero eso no significa que ella sea un fracaso. Si no quieres tener ningún fracaso, no emprende nada, pero serás un inútil. El fracaso no es un obstáculo ni para la madurez ni para la felicidad, y con mucha frecuencia es un escalón hacia la propia realización, y si se sabe tomar providencialmente, es un escalón hacia el cielo. Otra causa de sufrimiento son los rechazos. El darse cuenta de que uno no es lo que creía ser, de que los demás se dan cuenta de que no somos como ellos quisieran. El darse cuenta de la ausencia de un ser amado, ocasiones de frustración y de sufrimiento son innumerables. Sexto, libres de nuestro pasado. El pasado influye en el presente, pero no lo determina. Hay personas que acuden aquí a dos tipos de defensa que yo llamaría la excusa médica y la tarjeta de crédito. La excusa médica, para justificar las dificultades presentes o echar la culpa a los demás, tenemos la excusa médica. Es que yo tuve una educación así, es que mis padres fueron de tal manera, es que de niño me trataron muy duramente y por eso yo soy así y tengo estos defectos. Y el otro es la tarjeta de crédito. Yo ocupé tal cargo y aunque ahora sea muy poca cosa, me escudo en esa tarjeta de crédito para vivir de las glorias pasadas. Mi familia es muy ilustre, los cargos que he desempeñado, el dinero que he ganado, y sin embargo es el presente lo que importa y sobre el que cimiento mi futuro. Aceptar, sí, nuestro pasado como un condicionante en nuestro presente, pero que deja abierto el presente y el futuro. Otro aspecto del arte de ser libre es la libertad para no agradar a todo el mundo. Una de las cosas más difíciles en la vida es disgustar a otra persona, especialmente si es admirada o querida por nosotros. Y existe un fuerte mito en nuestra cultura de que uno nunca debe disgustar a la persona amada. Ya te mencioné los dos libros aprenda a decir no, y no se debe sentir culpa cuando digo no. En muchos casos, precisamente por el amor que le tengo a una persona, tengo que decirle no. Es el caso de muchos padres en cuestión de permisos, de fiestas, de horas de llegada a la casa, en que tienen que manifestar sus criterios y tienen obligación de no agradar a todo el mundo. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.